El tema de los periodistas asesinados en México no es un tema nuevo. Llevamos décadas en este país, no solo de una normalización exagerada de la violencia, sino que además nos hemos acostumbrado a que esta normalización de la violencia permee en casi cada aspecto de nuestras vidas. Y el periodismo no ha sido la excepción, nunca lo ha sido. Llevamos décadas viendo el registro de asesinatos, de ataques a periódicos, de ataques a periodistas y de un linchamiento mediático y también de una indiferencia social hacia la labor que hacen las y los periodistas en México. El panorama este año es un tanto diferente porque hay medios de comunicación, grandes medios que antes no lo comunicaban esto, que ahora lo están haciendo. Hay reflectores que se están encargando de justamente iluminar esa parte que ha estado siempre presente, pero que ahora tiene un eco mucho mayor. Al momento de grabar la conversación con los dos invitados de este espiral, eran 5 los periodistas que habían sido asesinados en México en lo que iba del año. Pero la noche de este jueves 24 de febrero, asesinaron a un periodista más en el estado de Sonora. Se trata del periodista Jorge Luis Cameros Zazueta, editor del portal El Informativo. Y Jorge fue acribillado en el interior de un gimnasio allí en Sonora. Le dieron 8 disparos y bueno, lo dejaron ahí muerto. Es el 6º periodista y quiero hacer un recorrido y nombrar a quienes fueron asesinados este año, muy probablemente por ejercer la profesión que ejercían. El 10 de enero fue asesinado en el estado de Veracruz José Luis Gamboa Arenas. Ahí encontraron su cuerpo unos días después. La noticia del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez de Tijuana conmocionó también al país por ser una persona que era muy querida en el gremio. Y tan solo unos días después asesinan a la periodista Lourdes Maldonado, quien era amiga muy cercana de Margarito Martínez. Lourdes le dedicó su programa de radio totalmente a Margarito un día después del asesinato y a ella la asesinan también. Tan solo unas horas después, unos días después que a Margarito. El testimonio de Lourdes ha hecho un eco quizá mucho mayor porque ella estuvo presente en una conferencia de estas matutinas que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador y está el testimonio de ella grabado en donde le pide al presidente protección porque ha sido amenazada por su trabajo. Después vino el asesinato de Roberto Toledo el 31 de enero en el estado de Michoacán. Y por último, en Oaxaca, Ever López el 9 de febrero. Hasta llegar al asesinato de este jueves de Jorge Luis Cameros. Esta es la situación en México, el país más peligroso que no está en estado de guerra para ejercer el periodismo. Y así lo ha sido desde hace muchos años. En esta espiral he decidido invitar a 2 de mis amigos y colaboradores y también seres extraordinarios y maravillosos, periodistas, profesionales extraordinarios, para que nos hablen de lo que significa ser un periodista en un estado como Sinaloa, en el caso de Marcos Vizcarra, y en una entidad como Hidalgo, en el caso de Axel Chávez. Marcos, por su parte, tiene un tema complejo en un lugar como Sinaloa, que es el tema de las desapariciones, y Axel se ha dedicado a hacer periodismo fuera de Hidalgo por razones que después ustedes escucharán y tiene un libro también extraordinario que se llama La Historia Oculta de Hidalgo. Va a ser muy interesante y muy ilustrativo lo que ellos nos van a contar a continuación. Y quiero que sepan también que antes de esta plática que tuve con ellos, yo no conocía mucho no nos habíamos nunca adentrado a lo que hacía cada uno en terreno, por decirlo de alguna forma. Sabía los temas que llevaba cada uno, pero generalmente cuando nos sentábamos a hablar no era precisamente del trabajo periodístico que hacían día a día. Y quiero aquí resaltar un momento en el que yo personalmente me he quedado un poco fría, porque creo que a este país nos hace falta más empatía. Y ojalá no esperar que nos toque directamente con algún ser querido o a nosotros mismos. Yo no sabía la manera en la que habían sido coartados en varias ocasiones Marcos y Axel, y ellos nos lo cuentan un poco. Y cuando ellos me cuentan esto, la verdad es que me siento todavía más interpelada, más afectada. Y deseo que todas esas familias que han perdido a un pariente periodista, a un ser querido periodista, encuentren de verdad el alivio y la tranquilidad, y que ojalá la sociedad, el resto de la sociedad, les ayudemos con eso. ¿Y cómo? Todavía no lo tengo muy claro, pero al menos empezando por reconocer este problema y dignificando la profesión de los y las periodistas en México y en el mundo. Les mando un abrazo muy fuerte, les agradezco que estén acompañándome y escuchando esta emisión. Agradezco a la Resistencia Radio, a mis compañeras y compañeros, por seguir haciendo esto posible, por seguir transmitiendo por esta radio en internet. Agradezco a la gente que nos está escuchando fuera de México, de verdad, muchas gracias, y les pido que compartan este tipo de testimonios y que nos adentremos un poco más a la realidad de quienes vivimos en este país. Les mando este abrazo porque ha sido una semana difícil para todas y para todos. Hemos terminado la semana con una nueva guerra, lo cual pocos habríamos esperado que sucediera. Y también lo menciono porque dentro de toda la vorágine de información que está sucediendo ahora mismo, también hay esos periodistas llamados freelance que están en terreno, que se están jugando la vida y se lo han jugado desde hace décadas, y que tampoco están recibiendo un salario digno. Están en calidad de freelance las grandes cadenas de medios internacionales que se habían habituado a recortar presupuestos y a prescindir de uno o una colaboradora en zonas como Ucrania, por ejemplo. Ahora están pidiendo urgentemente y desesperadamente a los periodistas de a pie freelance en esas zonas que les manden notas. Hay muchos testimonios de lo que les estoy contando en redes sociales, en internet, y la historia es la misma, muy indignante, por cierto. Las grandes cadenas pidiéndole a periodistas freelance una o dos notas y sin ofrecerles ninguna garantía, sin ofrecerles un salario digno. Entonces creo que hoy más que nunca nos toca hacer esa reflexión como sociedad de qué tanto le debemos al periodismo. Porque esas personas que están reportando en Tijuana, en Mexicali, en Monterrey, en Chiapas, en Oaxaca, en Ucrania, en Colombia, esas personas nos permiten tener una mejor información y una mejor perspectiva de lo que está sucediendo en el mundo. Ojalá fuéramos más agradecidos con ello. Esta es una charla que me ha gustado muchísimo. Podría parecer un poco desesperanzadora por la realidad que tiene, pero al final, espero que se queden al final, les va a gustar mucho. Y sigan el trabajo de Axel Chávez y de Marcos Vizcarra, porque de verdad es un trabajazo. Gracias por estar conmigo. Yo soy Erika Rosete y esto es Espiral. Quiero agradecer la presencia en este Espiral de dos amigos y compañeros a quienes yo aprecio muchísimo, quiero mucho y respeto y admiro, que son Axel Chávez, él es periodista hidalguense, y Marcos Vizcarra, periodista sinaloense. Ambos han escrito en medios locales, pero también en medios nacionales, y tienen mucho trabajo, sobre todo especializado en sus entornos inmediatos. He querido invitarles, primero por el respeto, el aprecio y la admiración que les tengo, y también porque creo que es importante escuchar las voces de periodistas como ellos en muchas partes del país que no necesariamente están afincados en Ciudad de México, en la capital del país, y que nos pueden hablar justamente un poco de cómo es la labor de un periodista en provincia, en México, con una situación de violencia constante como la que hemos vivido durante mucho tiempo en el país. Así que, si quieren, empezamos contigo, Marcos. Si puedes presentarte al auditorio de Resistencia Radio, cuéntanos un poco de ti, tu nombre, en dónde estás trabajando, cómo te has desempeñado. Y ya que hagas esa presentación, Marcos, cuéntanos cómo es que decidiste ser periodista. Pues Erika, muchas gracias de verdad por la oportunidad. No lo dijiste, pero nos conocimos hace un buen ya, ¿no? Y es muy bonito compartir contigo este micrófono, porque efectivamente me toca trabajar en lo local. Yo trabajo con Culiacán, soy reportero para Revista Espejo, escribo para Revista Espejo. Actualmente cubro temas relacionados con derechos humanos, particularmente todo el tema que tiene que ver con desapariciones forzadas de personas, desplazamiento forzado de personas y también la cobertura de las comunidades indígenas. Lo que normalmente yo hago y correspondo también lo envío regularmente al periódico Reforma, que escribo para la Ciudad de México como una especie de corresponsalía que trabajo con ellos. También hago una edición, o me cargo la edición del proyecto ¿Dónde van los desaparecidos?, que se encuentra radicado en la Ciudad de México, pero pues es un colectivo que trabaja a nivel nacional temas de desapariciones forzadas. Y bueno, ¿por qué me dediqué al tema del periodismo? Creo que es una pregunta muy bonita, realmente, porque sí tiene que ver mucho con un asunto de hasta de fe, ¿no? Un asunto de lo que yo creo, de mis creencias personales, de lo que me enseñaron mis padres, mi mamá, mi papá, sobre tratar de ayudar y poder estar con la gente, de poder compartir y poder estar. Digo, es como todo un acto de fe porque mis papás me enseñaron la fe de esa manera, ¿no? De creer en Dios o en el universo o en lo que, o quien nos ayuda a mejorar cada día. Pues el ayudar, el poner algo de mí, y ese algo de mí tiene que haber sido con un don, ¿no? Y el don para mí fue precisamente el poder escuchar, el poder escribir, el poder compartir y el poder acompañar, sobre todo esto último, el poder acompañar a quienes necesitan ser acompañados, ¿no? Hace ya 11 años que empecé esta carrera, y que es una carrera que me ha dejado muchas cosas muy bonitas, muy, muy bonitas. Entre ellos conocer a muchísimas personas como a ti, por ejemplo, como a otras personas más que seguramente nos estarán escuchando, pero también me ha ayudado mucho a crecer como persona, ¿no? El periodismo hace 11 años, un poco más de 11 años, no lo veía como una carrera para mí totalmente, lo veía más, lo veía distinto, lo veía más como una posibilidad de poder alternar o hacer algún trabajo mientras yo conseguía un trabajo mejor. Y aquí estoy, ¿no?, haciendo algo que me apasiona demasiado. Esa es mi historia. Y Marcos, antes de pasar a la presentación de Axel, nunca, bueno, porque tú haces periodismo en uno de los estados igual más estigmatizados y más azotados por la violencia en México, en Sinaloa, ¿nunca te enfrentaste a que tus papás, tus amigos, tus familiares te dijeran, uff, o nunca lo pensaste tú de voy a ser periodista de verdad aquí en Sinaloa? ¿Te lo planteaste, te lo plantearon? Fíjate, Erika, que realmente yo me planteé primero dos situaciones. Lo primero que pensaba, lo que pasaba en mi cabeza era además de arriesgado, o posiblemente arriesgado, porque en aquel tiempo era cuando todavía estaba activa la llamada guerra contra las drogas, ¿no? Por un lado era súper peligroso leer que había compañeros en ese tiempo que estaban pasándola muy mal, incluso conocer a compañeros que la estaban pasando bastante mal, con temas psicosociales sobre todo, con un asunto de estigmatización respecto a la labor de los compañeros por parte de no solamente la gente, sino de los grupos criminales y de las autoridades. En aquel tiempo era usual, lo pongo entre comillas, era algo normalizado ver a 4, 5, 6 personas asesinatos diarios sobre las calles, no sobre la vía pública, y ver que los compañeros estaban sacando todo eso a casta me preocupaba muchísimo a mí. Y por otro lado, ¿no? Por otro lado, yo ya convivía con compañeros reporteros en aquel tiempo. No trabajaba como tal, como reportero. Y por otro lado, también para mí había como un estigma social sobre un tema de corrupción en los medios, ¿no? Un tema que a mí me preocupaba bastante. Yo decía, ¿cómo es posible que los periodistas se puedan prestar para eso? Yo no quisiera ser periodista por eso. Y es más, voy a añadir un tercer factor, ¿no? Porque comprendía también en algún momento, o lo trataba de relacionar, como que seguramente muchas personas se convierten en corruptas porque les pagan bien poquito, ¿no? O sea, yo decía, yo no quiero vivir así, ¿no? Yo no quiero vivir como un periodista, por lo menos un periodista en Culiacán. Y realmente todos esos estigmas los he tomado, o sea, me han tomado poco a poco, y con el paso del tiempo y he arropado y he abrazado también a mis compañeros que han sido estigmatizados por eso, ¿no? Y además los temas, que esto lo hablaremos más adelante, pero los temas que toca específicamente Marcos, bueno, da para un montón de tiempo. Bueno, vamos contigo, Axel. Tú, como había dicho, eres hidalguense y me encantaría, por favor, que nos hablaras de ti. Preséntate. ¿Cómo es el trabajo? ¿En dónde escribes? Y bueno, tú estás afincado en Hidalgo, así que cuéntanos de ti, Axel, y también ojalá que pudieras hacer esta breve reseña de por qué Axel decide, que yo ya me sé un poco la historia de Axel también, porque algún día me lo contó, ¿por qué decide ser periodista? ¿Cómo es que lo decides, Axel? Hola Erika, ¿qué tal? Marcos, un gusto compartir el espacio con ustedes. También un saludo a todos los que nos escuchan en Resistencia Radio. Yo, como mencionas, soy un periodista hidalguense, pero que desafortunadamente desde hace unos años ya no puede ejercer el periodismo directamente en Hidalgo. Las presiones políticas y también la posible participación dentro de estas presiones del crimen o lo que nosotros conocemos como las relaciones entre el poder y el crimen hicieron difícil que yo pudiera continuar en los medios de comunicación en mi estado y tuve que buscar oportunidades a través del periodismo independiente en otros foros y desde hace unos años colaboro en varios medios en la Ciudad de México y en otras entidades del país. Algunos de ellos son Lado B en Puebla, que en este momento, por la situación difícil que atraviesan los medios de comunicación, han hecho una pausa. Y desde el año anterior también comencé a colaborar en MX y hace un par de años en el semanario Proceso. Principalmente hago cobertura sobre violaciones a derechos humanos, corrupción política y crimen organizado. Y también como Marcos, yo creo que tenía ese deseo de que hubiera no solo una transformación en los medios, sino que el periodismo fuera útil para la sociedad. Yo creo que tiene que ser un activo para las personas, que nos ayude a transformar la realidad en la que nos encontramos, que en muchas ocasiones ha sido injusta, injusta para los más desvalidos. Yo buscaba entonces visibilizar o tener la posibilidad de contar y ser parte de estas historias y tratar de abonar un poco a la construcción de una sociedad más democrática. Hidalgo, para quienes nos escuchan desde este lugar, saben que es una entidad todavía con serios problemas de marginación y de pobreza y que las injusticias sociales por el ejercicio indebido del poder son muy marcadas. Entonces, mi deseo a través del periodismo era buscar contribuir a construir una realidad más justa. Axel, me encantaría que contaras un poco cómo este contexto del que tú hablas, porque muchos pensarán, y yo creo que, bueno, es una perspectiva que yo siento que se tiene, como que Hidalgo está ahí, ¿no? Pero que no pasa mucho, o sea, no tiene el estigma de los estados del norte del país, ni tampoco del sur. Está ahí, al lado de la Ciudad de México, y puede que sea relativamente, bueno, pasan cosas, a veces no, pero hay una cosa muy interesante en cuanto a hacer periodismo en Hidalgo, y es que, por ejemplo, no ha habido alternancia política, el PRI ha gobernado durante toda la historia del estado de Hidalgo, y al ser este panorama tan puntual en Hidalgo, ha repercutido directamente en la labor periodística. Tú comentabas en tu presentación, Axel, que justamente no has podido ejercer como periodista para Hidalgo. ¿Nos puedes contar un poco más de eso? Yo creo que Hidalgo todavía vive en un desfase en cuanto a la evolución que han mostrado algunas otras entidades del país y sobre todo la capital en el avance, aunque sea mínimo o aunque sea reducido, en la búsqueda de una sociedad democrática. En Hidalgo aún el régimen de control de medios es muy marcado, existe una relación viciada entre el poder y las empresas periodísticas que inhiben las libertades y también que van en detrimento de la verdad y contribuyen a una deformación de la realidad. La mayor parte de los medios locales son cajas de resonancia del poder que buscan legitimar los intereses de los poderosos y también hacer más sonoro su discurso, ¿no? Su discurso con pretensiones siempre de poder. Y no, me imagino que muchos conocen la historia de Carlos de Nigri, que fue un columnista muy influyente, el más influyente del siglo XX. Existe un libro maravilloso que ayuda a conocer esta historia, El Vendedor de Silencio. Y en Hidalgo, desafortunadamente, todavía vivimos en ese régimen del silencio y en el que hay muchos denigri dentro de las empresas periodísticas que inhiben, como decía, las libertades y que también deslegitiman la labor de la prensa crítica. En condiciones como esta, donde la mayor parte de las voces están alineadas a los intereses oficiales o a los intereses de diversos grupos de poder, tanto constitucionales como fáctico, las voces que pueden presentar alguna disidencia o que muestran una postura crítica, pues son perseguidas y son disminuidas también y llegan a sufrir diversos tipos de ataques, desde el cierre de oportunidades laborales, que no solo a mí, sino a varios compañeros y compañeras periodistas ha sucedido, hasta la persecución directa y las amenazas, que son otro nivel de riesgo. Riesgo además siempre ascendente, que resta en toda posibilidad de desarrollar el periodismo dentro de los medios locales y bueno, las oportunidades que se encuentran son a través de plataformas independientes. ¿Qué significa ser periodista, por ejemplo, Marcos, y abarcar temas como desapariciones? Una de las cosas como que más se tendría que atender en todo el país y que además está ligado con un montón de cosas que también son como súper complejas y súper oscuras. ¿Qué significa ser un periodista que cubre desapariciones forzadas, que cubre todas las temáticas que más violentas parecen ser de Sinaloa? ¿Qué significa ser un periodista en Sinaloa con los temas que tú abarcas? O también con cualquier otro tema, porque el solamente estar ahí en esa zona es ya un riesgo. ¿Cómo es ser periodista ahí, Marcos? Bueno, híjole, de entrada nos enfrentamos con todas las compañeras, los compañeros, a una serie de problemáticas bien tremendas, ¿no? Por una parte, sí está el tema de la violencia física, la violencia psicológica que podamos tener desde grupos criminales, que obviamente no les gusta que se cubra a las víctimas, que se cubra el dolor de esas personas, que se cubra las desapariciones y justo las búsquedas, el rastreo que hay, porque eso, como le dicen a las más compañeras, a las colectivas, eso les revienta el lugar, ¿no? Les hace ruido en el lugar donde ellos trabajan, ¿no? Por un lado, se empieza a ser difícil, se empieza a ser triste, porque a veces ocurren limitantes. Axel lo comentaba hace un momento, ciertamente los periodistas vivimos en una situación en México deplorable, donde cualquier persona te puede amenazar y sobre todo cuando tiene un arma, ¿no? Se vuelve difícil porque también tenemos familias que están en medio con nosotros y empiezan a llegar amenazas donde el posible desaparecido o el próximo desaparecido puedes ser tú. Eso es por un lado, eso es tremendo, eso es difícil porque no es que no existe tampoco alguien o algo que te acompañe para sobrellevar todas esas violencias, ¿no? Ciertamente son las menas, esa es una realidad, pero existen, está el riesgo. Y existe otra que es la más cercana, la más latente de todas, que es la violencia que vamos llevando o sopesando y que nos la vamos tragando, ¿no? Esta violencia psicológica que la vamos trayendo con nosotras porque existe este peso sobre si las que están buscando, ¿por qué no encuentran? Sobre, porque si yo puedo hacer algo más de periodismo, algo además de ser periodismo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, empiezan a caer un montón de dilemas que son incluso dilemas éticos muy, muy, muy fuertes. Por ejemplo, lo comparto, hace años me pasó que yo mismo me enojaba mucho porque yo acompañaba a las compañeras de los colectivos y yo veía que no encontraban. Entonces yo decía, pues voy a ponerme a registrar con mi cámara fotográfica todos esos lugares para poder tratar de y buscar con ella de alguna manera. Y entonces yo me iba y me perdía solo dentro de las búsquedas. Hasta que un momento que yo mismo puse enfrente y dije, Dios santo, ¿yo qué fregados estoy haciendo aquí? ¿Por qué yo estoy buscando con ellas? ¿Por qué me paro en buscando fosas clandestinas en lugares que son tan difíciles, donde nada más están ellas y estoy yo y nomás ellas me protegen y yo las protejo a ellos? O sea, realmente estamos en completo desprotección. Y yo estaba acompañando su dolor y de pronto me empecé a tragar un dolor que no era mío, ¿no? Un dolor que lo empecé a asumir como si fuera mío, como si yo tuviera un familiar desaparecido y empecé a sufrir de alguna manera un poquito lo que ya sufren. Y empecé de pronto yo a tener mis pesadillas, empecé a tener yo mis pesadeces también del día, y me empecé a preguntar y me empezaba a pelear con mis monstruos en la cabeza sobre por qué fregados la policía no desaparece personas, o por qué fregados la policía no busca personas, o las instituciones creadas para eso, ¿no? Y realmente todo está mal. O sea, hoy por hoy yo sé que está mal eso, y eso me costó terapia, ¿no? Eso me costó terapia cuando paré y cuando dije, ¿yo por qué estoy buscando con ellas? Realmente yo también dije, tengo que ir a terapia, tengo que ir a buscar a alguien que me diga qué me está pasando. Lo que yo tenía era un cuadro completo de ansiedad y una depresión que se me empezaba a formar por todo este burnout tremendo que también tenía, como dices bien tú, en un estado donde desaparecen a por lo menos 3, 4 personas diariamente, donde hay personas, hasta además hay personas asesinadas, donde hay desplazamientos forzados, donde hay un montón de situaciones violentas, pues entonces empieza a generar a nosotros lo que le sucede a los abogados, lo que le sucede a los médicos, que es este burnout. Nos empezamos a cansar tanto que empezamos a normalizar y empezamos a trabajar y nos empieza a doler como si fuéramos nosotros víctimas directas. Y entonces todo eso me lo empezaba a comer y comer y comer y comer, y de pronto parecía un monstruo, ¿no? O sea, yo no puedo pensar de otra forma como que los policías de pronto somos monstruos que estamos comiendo y comiendo violencia. Y de pronto cuando nos hacemos estas pausas, empezamos a reflexionar, o podemos llegar a reflexionar. La realidad es que yo pude salir de esta pausa pues con terapia, pero la realidad de muchas personas más, y la mayoría, es que viven en este burnout diariamente, porque no lo identifican, o porque no lo buscan, o porque no lo ven, o porque no lo sienten, o por mil cosas, ¿no? O lo viven de manera distinta. Realmente estas violencias nos ha alcanzado a todos en México de una manera tan brutal, y nos alcanza y nos come y nos carcome todos los días, ¿no? Y particularmente en Sinaloa, donde vivimos una violencia sistemática, una violencia generalizada. Y entonces vemos que esas problemáticas nos van comiendo a nosotros, las y los periodistas de Sinaloa, sobre todo quienes cubrimos violencia. Es de pronto difícil pensar y ya como resumirlo más fácilmente. Sí, en su momento decía, ¿por qué me está pasando esto? Yo no entendía. Y debo decirlo también, o sea, cuando llego con compañeras y compañeros que también cubren desapariciones en otras partes del país y empezamos a compartirnos esto, dije, es cuando digo yo también tengo eso. Yo tengo esto que ella tuvo, que él tuvo. Aguas, ¿no? Aguas, focos de alerta, banderas rojas, o sea, de veras se empezaban a presentar en mí y dije, yo tengo que entender esta parte. Y es bien fuerte lo que dices, porque escuchándote yo también empiezo a pensar todo lo que normalizamos, y de lo que te dicen en una redacción cuando tú llegas recién salido de la universidad y te dicen, aquí hay que lidiar con la frustración, ¿eh? Y no vas a tener vida, y todas estas cosas que te repiten como un mantra, como si eso fuera normal. Y la verdad es que no debería de ser así, ¿no? Y que uno se va dando cuenta hasta que ya ves el problema que lo tienes encima. En ese aspecto, Axel, me gustaría que nos contaras, tú tienes un libro que es de reciente publicación y que se llama La Historia Oculta de Hidalgo. Cuéntame un poco cómo es escribir un libro como este en un estado como tú justamente lo decías, los poderes son los mismos y tienen en sus manos a los medios de comunicación. Es decir, poco se puede hacer, y los que lo hacen se arriesgan mucho o tienen que salir, como ha sido tu caso. ¿Cómo ha sido escribir este libro sobre la historia que te ha un poco al mismo tiempo llevado, o la esencia de la historia que te ha llevado fuera, o buscar alternativas en otros medios fuera de Hidalgo? ¿Cómo ha sido escribir este libro? Y bueno, para los que no sepan, que nos cuentes un poco de qué va y cómo llegaste a publicar ese libro, Axel. Bueno, voy a empezar con una historia que yo leí y me parecía increíble, acerca de Los símbolos transparentes, que es un libro que durante mucho tiempo estuvo censurado y es autoría de Martre. Martre es un intelectual hidalguense, escritor satírico, y Los símbolos transparentes trata sobre la matanza de Tlatelolco, y estuvo censurado durante mucho tiempo por el régimen de Echeverría, ya que en aquel entonces también la forma de control del poder y de control del discurso pues era demasiado rígida. Y bueno, esta historia dice que una persona, un barrendero, estaba en la imprenta donde se escribían los símbolos transparentes. Y cuando empieza a leer que hay menciones directas hacia Luis Echeverría y hacia Díaz Ordaz, el barrendero se escandaliza. Y entonces va a los encargados de la impresión y les dice que si saben lo que están tirando, que ese es este libro que está haciendo escarnio, críticas el presidente. Y dice esta historia que el criterio del barrendero escandalizado fue tan fuerte que el libro ya no continuó imprimiéndose. Parece inverosímil, pero Gonzalo Martel la contó también en una ocasión que ya no había duda que en realidad esto sucedió. ¿Por qué se los cuento? Antes de la salida de la historia oculta, empezamos, algunas personas cercanas y yo, a recibir algunas presiones fuertes y algunas advertencias de que lo más conveniente era no publicar el libro cuando había muy pocas personas en el círculo íntimo que sabían que iba a publicarse y que tenían conocimiento del contenido de este libro, ¿no? Incluso personas ya llegadas al proceso editorial recibieron amenazas y no querían continuar con este trabajo. Es muy fuerte, ya cuando había inversiones hechas, porque además este es un libro con un financiamiento independiente, y ya cuando el papel se había adquirido, la posibilidad de no hacer el tiraje era latente. Y habla, y bueno, explica este tipo de presiones tan constantes. Es un libro que además ha enfrentado este régimen de silencio porque parece que no existiera, ¿no? Y ha roto también el voto de silencio porque es un libro del que se ha comentado y del que ha hablado sobre todo la gente que lo ha tenido en sus manos y ha sacado a relucir alguna historia y lo ha comentado con otro y es la manera en la que se ha movilizado. Y cómo escribir este tipo de casos o cómo armar un libro con este tipo de temáticas, creo que también en algún tiempo fue mucha inercia de trabajar tantos temas de violaciones a derechos humanos y crimen organizado, y ahí descubres que la mayor parte de los violadores de derechos humanos es el poder, y que el poder muchas veces está coludido con el crimen. La historia oculta, gran parte de sus páginas hablan de esta relación entre los cárteles del narcotráfico y los gobiernos, específicamente periodos, bueno, habla desde la década de 1960 hasta la actualidad, pero periodos muy álgidos también, como decía Marcos, de la denominada guerra contra el crimen organizado, y donde se empiezan a ver muchos vicios de protección que existieron por parte del poder para que se perpetuara un cártel y para que creciera al amparo también de la política, lo cual me parece demasiado grave, y para que todos estemos escandalizados de lo que es nuestra historia reciente, ¿no? Desafortunadamente, los cotos de impunidad tan fuertes que han tenido estos grupos políticos, pues han permitido que todo, que han permitido que impere un silencio que solo les beneficia a ellos. Me acabo de acordar cuando hablabas de esto, Axel, hubo un reportaje sobre el libro que hicieron periodistas de Animal Político, me parece, no recuerdo si había otro medio, el de la estafa maestra, y bueno, en ese tiempo salieron varios escándalos, ¿no?, de corrupción aquí en México, y de pronto recuerdo esa portada o ese titular en el diario En el País, en España, y decía el escándalo que debió de conmocionar a México y no lo hizo, y pensé en eso y pensé en tantas otras tragedias en Ayotzinapa, en la guardería ABC, en tantas cosas que parece que ya no nos escandalizan como sociedad, en los, o sea, asesinatos de periodistas que han tenido lugar en este año. Entonces, te escuchaba y dices, uff, es lo que tendría que escandalizarnos, pero parece que también como sociedad, y me encantaría saber el punto de vista de ambos, es cierto, y un amigo mío desde España me decía, explícame, Erika, ¿quiénes son las personas que matan a los periodistas en México? Y claro, ¿no? Es explicarle este sistema podrido de todas partes, en donde todo está mal, como decía Marcos, y en donde le tienes que explicar que no solamente es el poder, sino el poder coludido con el crimen y un montón de factores alrededor de eso. Me encantaría saber su opinión sobre lo que le rodea al periodista para que esté en peligro constante. ¿Por qué está todo mal? ¿Cómo lo explicarían ustedes desde su punto de vista? Y también, bueno, perdón, yo creo que, también si creen que en medio de tantas cosas que influyen para que un periodista esté en riesgo el ejercicio periodístico, ¿qué tanto nos toca a la sociedad que nunca nos escandalizamos? ¿Qué tanto tenemos que ver ahí? Perdón, Axel, adelante. Sí, gracias. Yo creo que hemos naturalizado tanto como sociedad, hemos naturalizado tanto la violencia que hemos perdido la capacidad de asombro. Y en eso también tienen mucha responsabilidad los medios que han buscado legitimar las acciones de los gobiernos y las acciones del poder, y no me refiero a una administración en específico, sino a una relación histórica viciada entre ambos entes. Y al perder esta capacidad de asombro, ya no le damos valor a lo que está sucediendo. Hemos perdido esa noción de dar valor a la identidad del individuo, porque los muertos son generalmente números que engrosan nuestras estadísticas y han dejado de ser rostros y han dejado de ser historias, que por sí, ya al ser historias, representan una tragedia para quienes se quedan, para quienes han perdido a alguien. Y desde ese punto, pues es demasiado complejo que exista una revalorización tanto del ejercicio periodístico, tanto creo una revalorización del acontecer social, porque ya no vemos de una forma humana lo que... cuando digo humana me refiero a tener todavía esa humanidad, esa sensibilidad de darnos cuenta que estamos en medio de una situación tan compleja y una realidad atroz en la que la muerte impera por cualquier lado. Pero ya no lo vemos de esa forma, ya es parte de un vacío al que estamos acostumbrados. Yo agrego además del tema de la impunidad, Erika, agrego también otras cosas, otros factores que son previos a un asesinato de un periodista, ¿no? Y que también están dentro de la impunidad, como decía Axel, y que yo coincido totalmente con él. Es justo lo que hay detrás en torno al tema laboral de un periodista, ¿no? La verdad es que me genera mucho ruido que empresas periodísticas, por ejemplo, normalmente hablan, se descargan las vestiduras, salen, empiezan a decir no maten a más periodistas, o no confronten, o no le pegues al periodista. Híjole, es como tan difícil poder creerles, porque normalmente las empresas periodísticas, y voy a partir de dos, primero parte de las empresas periodísticas nos tienen un total desamparo, ¿no? O sea, de veras es interesante ver, no sé, seguramente debe existir y sí existen en México, estoy seguro, empresas periodísticas que le paguen completo el IVA ante el seguro social, que paguen el seguro social a los periodistas, ¿no? Que le paguen completo el seguro social, que lo registren de manera completa ante el seguro social. Esos son primero los retos. Ya después de hacer un vaciado, seguramente nos vamos a quedar con bien poquitas. Entonces me voy con las muchas, realmente. Entonces, por un lado es eso. Entonces, como no tenemos o no estamos bien registrados en el Seguro Social, no carecemos de vivienda. Somos periodistas que estamos rentando, que somos errantes. Somos personas que estamos tratando de sobreviviendo y buscando casas, mendigando nuestros derechos. No tenemos, algo que me parece muy triste, por ejemplo, una realidad local, pero que también sucede en muchos estados, es que a nosotros se nos impide hacer sindicatos, por tener un ejemplo. Se nos impide de una manera tremenda hacer un sindicato, poder organizarnos. O sea, es un derecho humano el poder organizarnos y no estamos organizándonos porque tenemos miedo a que la empresa, a que nuestro patrón nos corra, ¿no? O sea, y me voy primero con el patrón, insisto, porque además también vivimos otro gran problema en México, que es el tema de la publicidad oficial. La publicidad oficial, que es esa parte donde el gobierno paga a los medios de comunicación para publicitarse, pero también la utiliza como medio de coacción para poder ejercer o imponer líneas editoriales a los medios de comunicación, imponer líneas, despedir a periodistas, ascender a periodistas, hacer con esas líneas editoriales a que se hable de una persona bien o que se hable de una persona mal, o peor aún, que no se hable de una persona, ¿no? Que se desaparezca la persona de la faz de la tierra porque no quiere aquella persona que se hable. Cuando ocurre eso con todo esto, con la publicidad oficial, entonces los periodistas empezamos hasta a quedar sumidos a lo que deciden no solamente los patrones, sino el patrón del patrón, que viene siendo finalmente la publicidad oficial. El gobierno, el federal, el local, el nacional, el estatal, el municipal, a los organismos autónomos, porque también ocurre con ellos, los congresos locales, el congreso federal, en fin. Y ocurre eso de manera, de una manera tan indiscriminada. No tenemos una regulación real, ¿no? para poder hablar y poder decir, oye, pero ¿por qué hacen eso los gobiernos? ¿Que no existe una ley? No existe ninguna ley que lo prohíba. La verdad es que no existe ninguna ley que lo prohíba. Entonces, además de que no existe una ley de que lo prohíba, no tienen las ganas de poder hacer, de poder legislar y poder evitar de que exista eso. Y ahora bien, ¿por qué sobreviven los medios o por qué los medios hacen caso a la publicidad oficial? Porque la realidad de la cosa en México, no voy a hablar de todos porque también sería faltar el respeto a muchos medios que han hecho su chamba para poder buscar otros mecanismos de financiamiento, de financiación, que es justo, pero la mayoría, la de los medios, lastimosamente sobreviven de la publicidad oficial. O sea, el 60-70% de sus ingresos, a veces el 80%, peor aún, a veces el 90%, es desde publicidad oficial. Entonces ahí sí yo comprendo como empleado que mi empresa diga, o que la empresa para la que yo trabajo diga, oye, pues es que prefiero yo hablar bonito del presidente o hablar bonito del alcalde, porque finalmente es quien me está pagando, ¿no? Entonces, los puedo comprender, lastimosamente eso no es periodismo. Entonces, lo que hoy sí comprendo y lo que he estado reflexionando mucho en las últimas semanas es que ciertamente a los políticos, al poder, no le gusta el periodismo, le gustan los medios, ¿no? Entonces, si no le gusta el periodismo, el que hace periodismo de verdad tiene una soga al cuello o tiene un blanco en el pecho. Y entonces, esa persona que hace periodismo de verdad es fácilmente un blanco fácil para la sociedad, para que le empiece a criticar, para que le empiece a señalar, para que le empiece a bla, bla, y podemos empezar a tomar un poco, un montón de medidas. Y la justificante es ese adoctrinamiento que hay oficialista sobre quién es bueno y quién es malo. Entonces nos convertimos en malos los periodistas, porque criticamos o porque no criticamos, porque estamos o porque no estamos, porque cubrimos o porque no cubrimos. Entonces nos quedamos en medio. Y esto, insisto, se comparte mucho con lo que menciona Axel. Eso es impunidad. Y la verdad es que no podemos callarlo en todo momento, porque no debemos callarlo. De entrada, no debemos callarlo jamás. No debimos hacerlo y no podemos hacerlo ahorita. La mayoría de las empresas en México provocan también que los periodistas seamos asesinados. ¿Qué va a suceder o qué sucede cuando un periodista es asesinado? Podemos aventarnos todos los asesinatos, los más de 150 asesinatos que ha registrado del 2000 para acá, que el artículo 19 ha tenido lastimosamente bien a registrar. ¿Qué podemos hacer y qué podemos tener en el análisis? Que todas esas personas, todas sus familias han sido abrazadas, han sido apapachadas, han tenido únicamente el apoyo de las y los compañeros periodistas en México, no de las empresas, no de los políticos, no del poder, sino de nosotros que estamos acompañándonos y que estamos haciendo periodismo con los demás, ¿no? La realidad nos tiene totalmente rebasados. Hacer periodismo en México es ponernos, pero periodismo de verdad, periodismo del que se la rifa, periodismo del que cubre la comunidad, el que acompaña, el que va, el que viene, el que investiga, el que critica, ese periodismo tiene una soga al cuello, una soga que no depende de nosotros soltarnos o no. No tenemos una soga que la está agarrando alguien más que nosotros. Además, es bien importante lo que dices, porque siempre que en lo personal hablo yo de este tema, siempre digo, hay que empezar por dignificar la profesión. y me parece interesantísimo el debate que ahora mismo ha estado en boga, lamentablemente por los asesinatos de más personas, de más mujeres, de más hombres que ejercen un periodismo totalmente local, alejado de los reflectores de la capital del país, los que se caminan las calles, los que están denunciando. Y me parece interesante que se empiece a hablar o que se vaya a hablar de cuánto gana un periodista. ¿Qué significa ser freelance? ¿Qué significa? O sea, y ráscale un poco ahí y ya verán con qué se van a encontrar. Bueno, y un poco siguiendo este hilo de hablar de la dignificación de la profesión y que nos pusiéramos a... que ojalá se rascara y también la gente supiera, ¿no? Que a veces el tema del periodista o del reportero queda muy como en el aire, ¿no? Como que tampoco nadie... Yo creo que la sociedad tendría también que conocer las condiciones bajo las que estamos trabajando, cuántos periodistas y reporteros tienen que tener chorrocientos contratos como freelance o escribir todo el tiempo un montón para un montón de cosas porque no tenemos los derechos que se tendrían. Y imagínense, o sea, hay mucha gente que está en la total desprotección, empezando por algo tan básico que es el derecho a tener un sueldo digno, ¿no? Me gustaría entrar un poco en la temática de saber si a ustedes en su ejercicio periodístico de tantos años, porque vaya que tienen ya varios años ambos en el ejercicio periodístico, cada uno en sus estados, ¿ustedes han sido algún día amenazados, coartados, han tenido que pedir alguna medida precautiva o cómo les ha interpelado esta realidad violenta a ustedes? Pues si Marcos no tiene inconveniente, puedo empezar yo. Bueno, antes de comentarte la situación personal, yo quisiera poner un poco a una reflexión que hacía hace un momento Marcos también sobre las condiciones en las que nos encontramos y sobre una pregunta que hiciste también de qué tanta responsabilidad tiene la sociedad en la violencia o en la situación particular que viven los medios. Yo creo que a la sociedad le debemos y nos debe. Le deben los medios que, como ya hemos comentado, cuando están coludidos, se han sometido al poder y han ocultado injusticias para priorizar en sus páginas la promoción política a cambio de prebendas. Sin embargo, la sociedad también le debe al periodismo verdadero por el abandono en el que lo ha dejado, por el desamparo, por el estigma negativo generalizado y la desprotección en lo que lo tiene. Porque estos son alicientes para el poder y el crimen, que muchas veces actúan entrelazados. Decían que matar a un periodista es matar a nadie, y es cierto, por la impunidad que existe en estos casos, que se vuelve totalmente irrelevante y entonces no hay necesidad de nada, ¿no? La muerte del periodista es un grito al vacío, y grito solo de las personas relacionadas íntimamente con él, no de un vínculo social del que adolecemos y que nos hace tanta falta. Y sobre la cuestión particular, desafortunadamente sí. Yo he tenido medidas cautelares, he tenido algunos instrumentos de protección de diferentes índoles, diferentes niveles, por el riesgo en el ejercicio periodístico. Hace muy poco entraron a mi casa y robaron. Es un móvil de robo muy extraño en un sitio donde no teníamos registros de robos, donde las cámaras no, supuestamente no dan el tiro para identificar. Las cámaras de videovigilancia del propio gobierno estatal no dan el tiro para vigilar o para alcanzar a observar algo. Y entre lo que se llevaron, además de dinero, están documentos y son expedientes de investigaciones en curso. Por eso digo que es un robo atípico, ¿no? Un posible robo muy atípico. Y amenazas también, desafortunadamente, han existido, tanto de personas dentro del círculo político como de posibles grupos de la delincuencia, que para pesar también posiblemente relacionados con el poder. Axel, antes de que bueno, tome el micrófono Marcos, me gustaría preguntarte lo que decía sobre la sociedad. Me parece muy interesante y muy importante, pero y yo lo pienso y sí que tengo que confesar que me da un poco de desesperanza porque estaríamos pensando, ¿tú qué tan probable lo ves? A mí se me hace una utopía un poco pedirle a la gente que haya una revalorización. Y creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Mientras los medios estén siendo la plataforma para cierto tipo de periodismo, mientras el gobierno ejerza esa presión con la publicidad pagada y utilizan los medios, es difícil que llegara la sociedad a concientizar. Yo creo que hay mucha gente que, a menos de que no tenga, de que tenga un pariente periodista o que esté un poco más o menos empapado en la problemática de la violencia hacia periodistas, a menos de que tenga esa cercanía, difícilmente las personas hacen esa reflexión. Me gustaría saber qué piensas tú, Axel, de eso. ¿En realidad es posible esto? ¿Está muy lejos o es una total utopía un poco pedir que la sociedad saque la cara, ¿no? Estaba viendo justo en la mañana un reportaje de cómo en varios países, en otros países de América Latina o de Europa, no fue el asesinato o el coartar la seguridad de un periodista, sino la presión social que se hizo cuando las carpetas iban a cerrarse. Entonces, eso no lo veo todavía posible en México. No sé tú qué opinas. Yo creo que tenemos un panorama desolador, tristemente. Y voy a hacer un comparativo que a lo mejor suena demasiado fuerte. Pero durante mucho tiempo estuvo silenciada la matanza de Tlatelolco. Y según expedientes que varios investigadores han tenido acceso, que desclasificados de órganos de espionaje que operaron en aquel tiempo, como la Dirección Federal de Seguridad, que fue un órgano violador, contumaz de derechos humanos y responsable de muchas muertes. Pero dentro de los documentos que guardaron y las comunicaciones que establecieron, es posible empezar a reconstruir un poco de lo que sucedió en aquel entonces. Y decían que había una multitud desarmada, que eran los jóvenes estudiantes, estaba el ejército, y hubo también un grupo que disparó contra el ejército. El ejército intentó repeler la agresión, pero en ese fuego cruzado fueron asesinados muchos estudiantes. Y yo creo que la prensa libre, la prensa crítica, se parece mucho a esos estudiantes, porque estamos entre los fuegos cruzados de los intereses del poder y de los intereses económicos dentro de los medios de comunicación. Y queda la prensa auténtica indefensa ante esas balas. Y sabemos que decir esas balas tampoco es el lenguaje figurado. ¿Por qué la prensa se ha vuelto tan incómoda? La prensa real, la prensa auténtica, que ahora tenemos que hacer siempre esa precisión, porque sabemos que hay otro tipo de intereses dentro de los medios, pero ¿por qué se hizo tan vulnerable? Porque empezó a cumplir con una responsabilidad que era del Estado y la había abandonado. ¿Cuál? Buscar la justicia, buscar la verdad, hacer visibles todas las situaciones por las que pasaba población vulnerable e indefensa. Y al empezar a hacer visibles esos casos y a empezar y al encontrar esbozos de verdad de esas injusticias y de quiénes eran los violadores de derechos humanos o los agresores, empezó a trastocar intereses que los poderosos querían mantener ocultos. Entonces se volvieron también un objetivo dentro del poder, tanto del poder como del crimen. Aunque hemos visto que las estadísticas nos dicen que de los principales agresores son los personajes dentro del poder, ¿no? Que habla también de la intolerancia a la crítica y de la incapacidad de aceptar una realidad que sea distinta a la que ellos quieren imponer. Y también dentro de este panorama desolador, nada más para cerrar este comentario, como tú lo planteabas, ¿no? Si será una utopía, yo siento que muchas personas, el poder, pero también gente que puede aspirar al poder y puede no tenerlo, y también sociedad en general, muchas veces no quieren la verdad. No quieren saber la verdad, sino escuchar el arrullo que los mantenga crédulos de tener la razón o esas voces que les reafirman lo que ellos quieren creer, que son, no siempre va a ser la verdad. Desde ese punto, pues todavía la indefensión se agrava para la gente que se dedica al periodismo y insisto, al periodismo auténtico, al verdadero, al que busca la justicia y no al que está inmerso en intereses de poderosos. Marcos, la misma pregunta, si tú has sido en algún momento de tus años de experiencia amenazado o recibido algún tipo de agresión, y también si quieres, por supuesto, profundizar en lo que comentó Axel, adelante. Bueno, antes de, creo lo mismo que Axel, sí vimos un abandono social totalmente, ¿no? Porque cuando hablaba, por ejemplo, del tema de la estigmatización que tenemos, ciertamente es una estigmatización que se mantiene y que hasta, como lo mencionaba hace también un rato, es como una especie de adoctrinamiento, ¿no? Sobre que todos somos malos, sobre que si criticamos o no somos malos, y investigamos somos malos. Realmente este gran abandono que tenemos social sí nos afecta bastante. Me iría un poquito también a pensar por qué no sale la gente a manifestarse, como lo mencionabas, por qué no sale a manifestarse cuando asesinan a un periodista, ¿no? O sea, ¿por qué? Y es ahí también, pero también pongo los pies y digo, no salen a manifestar por realmente por casi nadie. Es una realidad también, ¿no? O sea, por casi nadie, ¿por qué los mexicanos somos tan apáticos por tratar de exigir justicia, por tratar de exigir algo que nos corresponde? Y bueno, o sea, todo esto ha llevado a toda una polarización tremenda en la conversación, ¿no? Y yo creo que la polarización es buena cuando se abre el debate, pero cuando solamente se usa para un asunto de ataques, es totalmente negativo, ¿no? Y lo que hemos visto lamentablemente en los últimos años, no hablar de los últimos 3 o 4, sino quizás podría decirlo que los últimos 15, 20 años, es que los periodistas somos malos, que cuando ellos quieren somos buenos, ¿no? Entonces, sí es un reproche, y eso sí creo que es muy válido decir sí es un reproche, porque sí necesitamos de la sociedad, sí necesitamos poder platicar con la sociedad, poder acercarnos a la sociedad y poder tener un mayor arropo de la sociedad. Los grandes, los pequeños y los grandes cambios ocurren únicamente cuando la sociedad se organiza. Esa es una realidad. Y si muchas veces estamos reporteando, estamos investigando sobre cosas que le afectan a la sociedad y no pasa más que un reportaje que se publicó un día y que ya no va a tener más repercusión o más que la publicación, bueno, entonces no es mi culpa, ¿no? Yo hice mi chamba, yo hice la parte que me correspondía. Yo no me voy a sentar con el político y le voy a poner la ley para que ya salgan todo lo demás. No, ahí es donde necesitamos a la sociedad, ¿no? Es muy difícil, es bastante, bastante difícil. Y quiero que suene así como reproche, pero no solamente como reproche, sino también como un grito de auxilio. Un grito también de ayuda comunitaria, de SOS, decir, oigan, necesitamos acompañarnos. No que me acompañen, no. Necesitamos acompañarnos, necesitamos ir marchar juntos, porque yo no estoy con aquellos ni estoy con estos, no. Soy parte de la sociedad, soy parte de la sociedad y me quiero integrar a la sociedad, ¿no? Es eso. Y sobre si he sido en algún momento coaccionado por lo que hago, sí lo he sido. De hecho, ahorita creo que menos formo parte del mecanismo, todavía formo parte del mecanismo de protección a periodistas y defensores. Ante mí empezaron a llegar ciertos mensajes que tenían que ver con lo que yo hacía, con lo que no hacía, sobre mi familia, y eso se fue agravando poco a poco, y llegué a tener daños a mi vehículo. Un día dañaron el motor de mi vehículo, se empezó a derramar todo el aceite, y lo que me contó, yo pensé que era porque había manejado muy mal, que había pasado un bache mal, lo que sea, y el mecánico me dice, no, eso es otra cosa, ¿no? Tu carro fue manipulado, y me enseña toda la situación, lo paso como reporte al mecanismo, ya integrado en el mecanismo, y luego de eso empezaron a surgir otras situaciones. Eso es muy reciente, estamos hablando de un poco más bueno, sí, un año para acá, ¿no? De un año donde empiezo a investigar las cuentas de uno de los colaboradores del Mayo Zambada, que en ese momento era jefe de recursos, el director general de recursos humanos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? El único gran cambio que ocurrió por eso fue que el tipo ya no es el director, ¿no? Y que se reabrió, y que estaba dando seguimiento, y que tiene una guerra de amparos contra la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero vaya, de la universidad, de la misma, del propio rector, en su momento llegué a recibir hasta señalamientos, ¿no? Sobre por qué investigaba, cómo una persona tan honorable podía ser atacada por la prensa y todo esto, y lo que me llevaba fue también el rechazo de personas que integran la comunidad universitaria. No de todos, esa es una realidad. Sí me pasó, ¿no? Sí he estado ahí, Claro que me ha dado mucho miedo, mucho, mucho miedo, ¿no? Porque por un lado puede ser un carro que es algo tan, tan simple, o por decirlo de alguna manera, pero que me ha costado muchísimo mantener. Pero por otro lado, si pudieron hacer eso con mi carro, que no le puede, eso es solamente un aviso, ¿no? En otra ocasión, por ejemplo, y sucedió también que había dos tipos frente a la revista donde yo trabajo, en Culiacán, y estaban tomando fotos a quien entraba y salía, ¿no? Llamamos a la policía, que llegó 1 hora y media más tarde, que por cierto nosotros pudimos tomarle fotografías desde las ventanas y pudimos tener los rostros de estos tipos, ¿no? Antes de que vieran, antes de que se fueran y se dieran cuenta que estábamos haciendo eso. He estado como en esas situaciones que son de demasiada tensión. Y anteriormente he vivido otras situaciones de tensión donde también, donde la misma adrenalina me ha ayudado como a salir y a sacarme de todos mis pensamientos, ¿no? O todo lo que pueda generar también en lo psicológico, porque mucha de la violencia que se ejerce contra nosotros realmente está ahí, en lo psicológico. Incluso les comparto una anécdota muy breve. Algo que yo jamás entendí, bueno, que en su momento no entendí, mejor dicho, no entendí como algo que se llama amenaza velada. Yo no conocía las amenazas veladas. Un día estoy cubriendo el Congreso del Estado porque inició el periodo de sesiones y de no me acuerdo de qué año, y entonces llega el fiscal, eso fue en 2017, y llega el fiscal general. Yo me acerco al fiscal general para pedir una entrevista, y lo primero que me dice él, o lo primero que me pregunta es: oye, Marcos, ya tienes varios años casado, ¿verdad? Y yo, sí, era 2017, tenía 4 años casado, 3, 4 años casado. Y me dice: oye, y pues como, ¿no tienes hijos? Y yo, pues no, no tengo hijos. Y yo en medio, mientras me preguntaba eso, le decía: oye, pero ¿cuándo me atiende? ¿Y qué onda? Porque me gustaría muchísimo con usted. Oye, pues deberías tenerlos. Y yo, ¿qué, no? O sea, mi esposa y yo decidimos tenerlos después, pero ¿cómo, por qué? Entonces ya me sacó de onda que no me respondiera lo que le preguntaba. Entonces le pregunto: ¿por qué te debería tener hijos? Y me dice: para que ya le bajes. Eres muy acelerado, ya deberías bajarle. Entonces, yo la verdad que en ese momento no lo entendí, ¿no? Yo me llego a la oficina y le cuento a mi jefe lo que pasó. Le digo: y fíjate que pues tuve una conversación muy extraña con el fiscal, así, así. Me dijo: cabrón, te dijo eso. Sí, pero no le entendí. Me dijo: güey, esa madre es una amenaza velada, ¿no? Yo por primera vez conozco lo que es una amenaza velada, cuando existe como tal algo implícito, un mensaje implícito, con algo que no parece tan difícil o tan grave, ¿no? Pues esa fue, digamos, como una de las primeras cosas que me pasaron y que empecé a registrar, y estamos hablando de 2017, ¿no? Entonces, si he estado en esos momentos o no, sí, sí he estado. Que si es fácil o que si es difícil, es súper difícil. Súper, súper difícil. Ya. Pues eso. Yo quiero, o sea, dejar en claro que, o sea, me sorprende un montón. No, no tenía como mucha, mucha información sobre este tipo de cosas que nos están contando ambos, y qué jodido, ¿no? Qué jodido, porque hasta que no estás ahí y lo medio que lo tratas de gestionar, y además que no solamente son amenazas o sustos, como lo pueden llegar a llamar. Es que esto deriva en el asesinato de las personas, y es algo que la sociedad, que las autoridades, que la prensa misma, que los comunicadores tienen que entender. Una cosa, alterar tu coche, entrar a tu casa, esto deriva en asesinatos, y tenemos que hacer algo, definitivamente, o sea, como sociedad y como autoridades. En verdad que me sorprende mucho, porque uno piensa que se concentra la violencia en ciertas partes de México, ¿no? Y que Tijuana tiene más altos índices de violencia contra periodistas, pero no es cierto. O sea, en estados tan lejos geográficamente, y tal vez también un poco en la política, como Hidalgo y Sinaloa, y sin proponérmelo, porque yo no busqué perfiles que fueran: ay, mira, voy a buscar a dos amigos que tengan el mismo. No, o sea, hablamos de un estado como Hidalgo, uno como el de Sinaloa. Que la dinámica sea la misma, es de verdad, nos debería de preocupar, porque seguramente si contactamos a un compañero, una compañera de Tamaulipas, de San Luis, de Zacatecas, de donde tú quieras, seguramente y dolorosamente se va a repetir. Yo quiero ir cerrando un poco este programa, pidiéndoles que me hablen dentro de toda su trayectoria periodística. Y también un poco para sacar también lo bonito, ¿no? Porque de alguna manera, si somos periodistas, es porque de verdad queremos serlo, porque hay algo que nos gusta. A mí me hubiera también gustado entrar en profundidad de esta línea tan delgada que tenemos los periodistas y que también puede resultarnos un poco en contra, esta cercanía con el poder, ¿no? Que se tiene, que yo lo he visto en muchos, muchos compañeros y colegas, cómo, bueno, humanamente, sí que el que un político te llame por tu nombre, yo igual recuerdo la anécdota de otro periodista que llegó a una conferencia, no alcanzó a llegar a una conferencia de prensa de Hugo Chávez, ¿no? Y en el video se le ve preguntando por ese periodista, ¿sabes? O sea, ¿a quién no le gusta que el presidente de cualquier país ya te conozca, ya te identifique? La línea con el poder es delgadísima y peligrosísima, pero también estamos muy cerca de la gente. Y creo que esa es como de las bondades más grandes, que podemos hablar con cualquier tipo de persona, poder sin poder, en cualquier circunstancia, y que nos cuenten su vida, ¿no? Entonces quiero terminar este programa como con lo que nos mueve, y de alguna manera, pese a todo lo malo, que seguimos y que siguen ustedes en pie de lucha, haciendo el mejor periodismo que este país les permite. Así que quiero que me cuenten tal vez un proyecto, un reportaje, una cobertura que ustedes hayan hecho y que les haya gustado, lo hayan disfrutado o les haya dado una satisfacción gigantesca. Un poco para que también terminemos más esperanzados el programa. ¿Quién quiere? Yo sí levanto aquí la mano. Bueno, creo que realmente he escrito varias cosas que me gustan mucho, no es por nada, pero creo que el más esperanzador que he podido tener en los últimos años, ¿no? Es uno que tiene que ver con crisis forense, ¿no? Y tristemente, dentro de toda esta tristeza que puede existir, hace un año y medio estrenamos un proyecto que se llama Crisis Forense, ¿a dónde van los desaparecidos? Un proyecto que se difundió también en otros medios de comunicación, en la revista Proceso, el periódico Universal y otros medios de comunicación. Y aquella vez con Crisis Forense nos ayudó, o me ayudó a mí mucho, poder tener un nuevo vínculo con las y los buscadores en Sinaloa, particularmente en Sinaloa. Primero, y lo tomo mucho en cuenta, es porque lo escribí en un periodo largo, muy largo, tardé casi 2 años en terminar de escribirlo, por todo este burnout que ya cargaba, y que me costó bastante, y al final, fue con este proceso psicológico que estuve llevando, que estuvieron acompañando, y donde empecé a descubrir que ciertamente la forma de ayudar a las mujeres, a los hombres que buscan a personas desaparecidas, es haciendo periodismo. La forma de buscar a las personas es haciendo periodismo. Y la verdad es que me inspiré mucho con lo que hicieron compañeras en Morelos, sobre todo con las fosas 75, y empecé a buscar entonces cuántos cuerpos había o personas había como no identificadas en CEMEFOS, junto con Efraín Zuc, y luego me fui a otro ángulo que de pronto salió, y empecé a dar cuenta, o empecé a dar razón, de que muchas de las personas que están como no identificadas, no solamente están en panteones forenses, o ni siquiera panteones forenses, no solamente están en fosas comunes, sino que también están en funerarias, y empezamos a dar cuenta que muchos cuerpos de personas en todo el país se encuentran dentro de funerarias, se encuentran en universidades, se encuentran en fosas comunes de panteones que son privados, porque hay una mala administración de los cuerpos no identificados desde las autoridades y envían a muchas personas a estos funerales a que hagan ellas el trabajo. Entonces, lo que dimos para ese tiempo, lo que dimos fue contar con un montón de gente que se encuentra como no identificada y empezamos a mapearla, empezamos a registrar, empezamos a tener los panteones, empezamos también a tener los testimonios de sepultureros, de centenas de sepultureros en el país, empezamos a tener un montón de información que para nosotros era súper valiosa, porque ya le poníamos lugar geográfico para poder tratar de identificar dónde se encuentran las personas que han sido desaparecidas y que fueron localizadas, pero siguen sin ser identificadas. Ese trabajo me provocó un gran reto, y saber y descifrar cómo se ha hecho un negocio con las funerarias me ayudó mucho a tener como esta empatía de nuevo junto con las buscadoras y decirles, oigan, aquí está. Aquí hay, por ejemplo, en Sinaloa, hay 1,700 y cacho personas NN o identificados que ustedes podrían pedir a las autoridades que las desentierren, que las saquen de ahí. No lo voy a hacer yo. Yo voy a publicar y ahí está mi reportaje. Y yo es todo lo que puedo hacer. Y puedo decir, y lo voy a decir, y perdónenme la expresión, pero qué chingonas han sido que ellas han arropado completamente esta información y están haciendo un trabajo para una próxima exhumación o mega exhumación en los panteones de Sinaloa. ¿No? Esa fue mi forma de buscar a las personas desaparecidas. ¿Cuántas personas van a encontrar como que estaban como desaparecidas? No lo sé. De entrada decir que están como no identificadas es porque están desaparecidas, ¿no? Para alguien, a lo mejor con una denuncia oficial o no. Lo que puedo decir es que, vaya, es algo que me llena mucho a mí, bastante, me llena el corazón de este cariño y este amor de las buscadoras, diciéndome, qué bueno que los encontraste, ¿no? Le diste con ellos, diste dónde estaban. Porque un dato que deben saber, por ejemplo, de Sinaloa, es que Sinaloa no reconocía muchos de esos panteones. Porque cuando hubo cambio de procuraduría, fiscalía, hicieron un desmadre total con los archivos, perdieron incluso mapas de panteones, en fin, perdieron un montón de cosas. Y que fuimos recabando poco a poco, me tocó ir a panteones y agarrar libros y empezar a ver. Había gente que es del norte de Sinaloa, en el sur de Sinaloa, gente que en panteones por todos lados y que siguen enterrados ahí, pero por lo menos ahora ya hay una luz para decirles, oye, aquí está, ¿no? Aquí se lo trajo la funeraria fulana de tal, se lo trajo este panteón. Eso, creo que ese es un gran trabajo que me ha llenado mucho y que me ayuda mucho a reconectar con las personas que buscan a personas desaparecidas, y me ha ayudado mucho también a ver cómo estas personas que buscan a personas desaparecidas también han creado nuevos mecanismos, nuevas formas de buscar más allá de tomar solamente una pala. Eso realmente es algo que me gusta mucho recordar y tenerlo bien presente. Axel, si quieres, tu turno. Qué difícil. Cuando creo que cuando cubres temas relacionados con violaciones a derechos humanos o con corrupción política o el crimen, es muy complejo pensar en una historia esperanzadora. Y yo quiero que me toquen más historias esperanzadoras. Me he disfrutado conocer mucha gente, aprender de ellos, escucharlos. Siento que en cada conversación uno se nutre de la sabiduría popular. Y eso para mí ha sido muy valioso. Ver muchos paisajes que son a veces inimaginables, la manera en la que se puede adentrar uno en la montaña, bajo la niebla. Ese tipo de situaciones las he disfrutado demasiado. Y bueno, un trabajo, ahorita estoy con una investigación que ya tomó forma de una gran crónica, una crónica de largo aliento, que es sobre una persona que estuvo presa injustamente en una cárcel de máxima seguridad, acusado de vínculos con el crimen organizado, con un cártel en específico que jamás se lograron probar, y mucho tiempo después, porque había demasiada corrupción dentro del sistema de justicia, pudo ser libre. Pero en esta travesía, desde ser detenido hasta ir al arraigo, ahora ya declarado inconstitucional, en la CIEDO, ahora ya también modificado, pero era la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. Después, al entrar a la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, toda una travesía de violencia y de tortura y de violaciones a derechos humanos. Y bueno, al final, después de mucho tiempo, pudo salir y pudo empezar a reconstruir la vida que el Estado mexicano, a través de sus sistemas de seguridad y de justicia viciados, le arrebató. Entonces, tiene muchas historias periféricas porque, así como Jesús Lemus en Los Malditos, logró conocer a mucha gente y verdaderamente involucrada en el crimen, que también llegó a contarle pues tantas experiencias. Entonces, esta gran crónica siento que es un trabajo que me ha hecho pensar mucho en las posibilidades narrativas y en lo vulnerables que somos a vivir una historia de este tipo, pero también que a lo mejor hay un dejo de esperanza al final de todo este túnel siniestro. Y creo que, aunque ahora lo veo con una mirada demasiado crítica, la historia oculta es un momento importante en mi vida porque es la primera experiencia de hacer algo distinto y que creo que de alguna u otra forma me ha dado algo, ¿no? La posibilidad de escribir en los medios en los que estoy en este momento, ya cuando había vivido el destierro total desde mi estado o en los medios de comunicación en el estado, y poder reencauzar mi carrera y saber que es posible mantenerla con la posición crítica y la manera en la que lo había hecho, empezar a encontrar otras personas y darte cuenta que a veces en una ciudad o incluso en un estado puedes estar muy solo, pero hay muchos como tú guerreando en diferentes partes y eso es lo que más le agradezco al periodismo. Buah, pues muchas gracias, en verdad estoy muy agradecida con los dos, de verdad se los digo, y aunque sé que igual lo que yo diga no sea como tan grandilocuente ni tampoco importante, que sería mejor que la gente se los dijera, quiero agradecerles como toda esa labor. Yo los conozco individualmente y después de esta charla quiero que sepan que mi admiración, respeto y cariño crece, todavía se magnifica y se multiplica. Gracias por la labor que hacen y ojalá que siempre tengan la fuerza, la tranquilidad y las herramientas para seguir haciéndolo. Y ojalá en algún momento no sean ustedes los que tengan que pugnar todo el tiempo por esa dignificación, sino que seamos también nosotros como sociedad y hagamos ese reconocimiento público y en las calles. Así que gracias, gracias infinitas, Marcos, que está desde Culiacán, Sinaloa. Gracias, Axel, desde la Sierra de Hidalgo. Les agradezco mucho este tiempo y bueno, ya para cerrar, bueno, yo me despido del auditorio de Espiral y de la Resistencia Radio, agradeciendo también a la gente que está interesada en este tema y que está escuchándonos, muy probablemente no solo en México, sino en España, en Colombia, en otras latitudes, que compartan este podcast una vez que se suba, después de la transmisión en vivo o en esta conversación que hemos tenido. Y ya por último, les dejo el micro para que se despidan, chicos. Y digan en dónde los pueden leer y si quieren su Twitter o sus redes sociales para que la gente pueda acercarse a su trabajo y los lea. Muchas gracias. Pues yo agradezco muchísimo, ¿verdad?, la oportunidad, Erika, que nos das. De verdad, muchísimo. Es muy bonito compartir contigo, ¿no? Es muy bonito porque te me trae incluso muchísimas cosas. Te abrazo desde acá. Es muy difícil estar también desde lejos, finalmente, viéndonos por una pantalla, ¿no? Y porque o estarnos escuchando así en línea, tal cual es difícil porque siempre va a ser mucho más bonito poder estar, abrazarnos, tomar el café, comer el pan, ser de manera cercana. Yo acá estoy en Culiacán, seguiré en Culiacán, amo mi tierra realmente, yo escribo para la revista Espejo, es un medio independiente acá en Culiacán, Sinaloa, hemos estado poco a poco creciendo en lo local, y me gustaría muchísimo que nos pudieran leer, pegar un vistazo. Nosotros formamos parte de la comunidad de la red de periodistas a pie, junto con varios medios independientes en todo el país, y también me toca escribir como corresponsal en Sinaloa del periódico Reforma, y formo parte del equipo como editor del proyecto Donde Van los Desaparecidos, un proyecto muy interesante, un proyecto que se fundó hace ya unos 4 años, y donde hemos estado documentando todo lo que tiene que ver con desapariciones forzadas en México. Un equipo que he hecho con un colectivo, con un gran corazón, para poder llevar y comprender las dinámicas de las desapariciones en México. Gracias, Erika. Gracias, Marcos. La verdad ha sido un placer conversar con ustedes sobre esta apasionante vida que es el periodismo. Y también gracias a todo el auditorio de Resistencia. Ha sido un gusto poder compartirles un poco de mi experiencia en los medios de comunicación, y pueden leerme en el semanario Proceso y en la revista MX, y también les dejo mis redes sociales por cualquier conversación que quieran tener conmigo, que es @axelchl en Twitter. Muchas gracias. Y ya para terminar, Marcos Vizcarra está como @MarcosVizcarra para que también lo sigan en Twitter. Muchas gracias y que tengan un gran fin de semana.